grupo de feligreses un día se hicieron una sincera pregunta. Se dijeron, si un día nosotros desapareciéramos aquí como iglesia o el templo dejara de existir en este vecindario, ¿creen ustedes que la gente nos extrañaría? Qué buena pregunta, ¿no es cierto? Si nosotros nos hiciéramos esa misma pregunta como individuos, como familia, como iglesia o en tu templo, allá donde estás, si un día dejáramos de estar, ¿crees que el vecindario, crees que la gente que nos rodea nos echaría de menos? No lo sé. Lo que sí creo es que nosotros tenemos una obra especial que realizar. El Señor nos encomendó que fuésemos la sal de la tierra y bendición para otros. Es más, Jesús lo hizo. Todo su ministerio estuvo basado en beneficiar a otros. Mira esta cita. Firme como la roca, en asuntos de rectitud jamás dejó de ser amable y cortés para con todos. Está hablando de la niñez de Jesús. En el hogar o donde quiera que estuviese, era como un rayo de sol para sus compañeros. Sigue diciendo la cita. Era atento, bondadoso con los ancianos y los pobres, benévolo hasta con los animales. Siempre cuidaba aún al pájaro herido. Y todo ser viviente se sentía más feliz en su presencia. Si nosotros desaparecemos un día y nadie nos echa de menos o nos extraña, significa tal vez que no estamos haciendo lo que Jesús hizo. Porque lo que Él quiere es que nosotros ganemos la confianza de las personas. De eso hablaremos en esta ocasión, la lección número 10. Te invitamos a que te quedes con nosotros y que esta lección nos ayude a reflexionar si realmente estamos cumpliendo en el propósito de Dios. Ojalá que decidamos ser todos la sal de la tierra. En un momento, iniciamos. Es un gusto para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 10, Jesús ganaba su confianza. Y también es un gusto darle una bienvenida a nuestros dos panelistas de esta ocasión, el pastor Abraham Ramírez. Le damos una cordial bienvenida. Pastor, ¿qué te pareció la lección número 10? Sí, pastor, una lección muy interesante donde se presenta a Jesús como una persona confiable que ganaba la confianza de las personas por todo lo que hacía y la actitud que tomaba. Y creo que debiéramos parecernos nosotros a Él. Si nosotros logramos ganar la confianza de las personas, avanzaremos mucho y prepararemos el corazón de las personas para cumplir la misión. Claro, ¿crees que si un día el templo desapareciera en el vecindario donde estamos, la gente nos extrañaría, pastor? Yo creo que, no sé, pero tendríamos que hacer muchas cosas, tendríamos que empezar a hacernos notar con amor, ¿sí?, y misericordia a la comunidad donde estamos, para que si algún día desaparecemos nos puedan extrañar. Seguir el ejemplo de Cristo Jesús, claro. Seguir su método, ¿verdad? Yo creo que si lo seguimos, seremos personas e iglesias que la comunidad nos extrañaría, ¿no? Claro que sí, pastor. Muchas gracias. Es un privilegio tener con nosotros al pastor José Sultrejo. Él es el presidente actual de nuestra Unión Mexicana Central. Pastor, bienvenido a este repaso de la lección número 10. Gracias, pastor Benítez. Un placer estar aquí también con ustedes. Y el desafío que nos deja la lección es de gran meditación. La confianza es algo que hoy en día escasea. Pero la confianza es uno de los métodos que el Señor utilizó para poder alcanzar a las almas. Significa que es un recurso que Dios nos pueda ayudar, ojalá, a ejercer en esta tierra mientras él lo esperamos. Claro que sí, Dios permita que como iglesia podamos ganar la confianza de las personas para conducirlas a Cristo. Bien, vamos a enviar algunos saludos de personas que nos escriben. Agradecemos siempre sus saludos con mucho aprecio. Elio Suárez de Venezuela, Ramón Antonio Alvea de Argentina y Jesús Álvarez de Nueva Jersey, Estados Unidos. Un saludo, esperamos que este repaso sea de bendición para sus vidas. Pastor. Sí, pastor. Saludos para Martín Milicay, de La Rioja, Argentina, para Irma Rivera, de Glendale, California, y Joelis Peña de Luquillo, Puerto Rico. Saludo muy afectuoso para ellos. Claro que sí, Pastor Sol. Enviamos saludos también cariñosos a Emanuel Palomec de Ecuador, Sergio Polanco de Santiago de Chile y María Laguna de San Antonio, Texas. Un gusto llegar hasta sus personas por este medio. Por supuesto, es un gusto también saludar a todos nuestros hermanos en México y en todos los diferentes estados donde miran este repaso. Aquí en nuestra Asociación Metropolitana, un saludo para todos sus hermanos, que este repaso les ayude en su estudio personal. Recuerden que el estudio de la lección es muy importante y este repaso o este comentario no suple el repaso personal. Este repaso, hermanos, es solamente un complemento. Ojalá que ninguno de ustedes esté descuidando su estudio personal por mirar este complemento del comentario. Vamos a proveer el bosquejo, como cada semana, de nuestra lección, de nuestro estudio. Pastor Zul, ¿nos proporciona el primer punto? Gracias, Pastor. La primera parte que hemos de analizar es la confianza equilibrada. No deja de ser un desafío el poder de ejercer una confianza equilibrada en un mundo como en el que vivimos. Pero es un recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos alcanzar a otros también para el reino de los cielos. Claro que sí, claro que sí. Confianza equilibrada, un punto muy importante que analizaremos. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto es inversión sabia, Pastor. Vamos a conocer o vamos a repasar un concepto que es capital social. Cuando creamos confianza, la gente con la que nos relacionamos puede traer recursos a la iglesia. Dios le da recursos a esas personas y entonces pueden ayudar a que podamos cumplir la misión. Capital social y el segundo, inversión sabia. Correcto, muy amable. El tercer punto, si les parece bien, favor con todos. Es justamente lo que Jesús hacía. Él, por su forma de ser, por su forma de tratar a la gente, por su forma de relacionarse con ellos, de ganar su confianza, la gente era más feliz. Ojalá que nosotros, con este punto, favor con todos, podamos lograr realmente llegar hasta donde la gente está para conducirlos a los pies de Jesús. Vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a regresar con el desarrollo de esta lección número 10. Jesús ganaba su confianza. Ya regresamos. Antes de iniciar nuestro repaso, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de esta oración. Les invitamos, nos acompañen. Bendito Padre, gracias Señor por recordarnos que tú eres el Dios que sabe ganar la confianza. Nosotros, Señor, queremos ser como tú. Queremos seguir tus pisadas. Queremos que este mundo sea más feliz con nuestra estancia en él. Y que realmente podamos aprovechar todas las oportunidades para conducir a las personas a tus maravillosos pies. Bendícenos, Señor, en el repaso de esta lección. Que los conceptos puedan ser claros y motivados, inspirados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, lección número 10, Jesús ganaba su confianza. Vamos entonces a entrar de lleno con el primer punto de nuestro estudio, que es confianza equilibrada. Pastor Abraham, Pastor Zul, bueno, me parece que algo que tenemos que definir primero es, ¿qué es confianza? ¿Qué es lo que tenemos que, se dice que debemos ganar la confianza? Jesús ganaba la confianza, ¿verdad? Quiere decir que entonces la confianza se gana, la confianza no es algo automático, y la confianza también se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos definir esta parte, Pastor? La confianza juega un papel muy importante para poder llegar a otras personas. Conforme ha avanzado el tiempo, vivimos en un mundo donde hay más desconfianza. Particularmente también en esta ciudad, por, digamos, por las expectativas que a veces se mencionan de las características que se dan, aunque es en todos lados. Pero nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad Porque la confianza de la cual estamos hablando para mí es desde una perspectiva cristocéntrica. Cuando nosotros aceptamos a Jesús es porque entregamos nuestra confianza en Él. Y Él genera en nosotros también confianza cuando adquirimos un compromiso. La confianza tiene que ver con el compromiso. Correcto. Cuando nosotros tenemos un compromiso con alguien, entonces también tenemos una responsabilidad de poder compartir con otros lo que recibimos. Y la verdad es que el hecho de que Dios nos aceptó tal como somos, no somos dignos de confianza, pero Él confía en nosotros. Así como también nosotros tenemos que llevar. Eso es lo que caracterizaba la persona del Señor Jesús. Se desenvolvía en un mundo lleno de adversidad, con confianza. Y eso hacía que la gente le tuviera confianza, aparte de lo que él reflejaba a través de su personalidad. Qué línea tan delgada, pastor. Usted acaba de mencionar ganar la confianza. Vivimos en un mundo de desconfianza. Bien, usted decía, usted, una persona se le acerca de repente allí a preguntarle algo y inmediatamente desconfía, ¿no? Alguien le toca el timbre de la puerta, no hombre, yo qué voy a andar abriendo, ¿no? Y más en una ciudad como esta, la gente vive con desconfianza. Y dicen por ahí que el amor, el respeto y la confianza se ganan, no se imponen. Entonces, qué importante ganar la confianza de las personas y ser cuidadosos con el mensaje que predicamos. Porque así como podemos con la confianza ganar a las personas, llevarlas a Cristo, también las podemos perder. Una persona que ve que no somos consecuentes con nuestro mensaje, con lo que predicamos, la gente no confía y no va a querer llegar a los pies de Jesús. ¿Qué punto tan delicado, ¿no les parece? Sí, pastor. No debemos olvidar que estas semanas hemos estado analizando el método de Cristo y que en última instancia todo este método nos lleva a ganar almas para Cristo, que es la razón final, ¿no? Porque Jesús a eso vino, para que tenga significado su muerte, por ganar almas. Entonces ya hemos visto que Jesús deseaba el bien de las personas, se mezclaba con las personas, ¿verdad? Con cualquiera, ¿sí? Con ricos, con pobres, con gente de líderes, ¿verdad? Y gente que la gente despreciaba. Mostraba simpatía a todos, suplía sus necesidades. Y haciendo esas cosas, mezclándose, mostrando simpatía, supliendo sus necesidades, es que ganaba su confianza. Entonces la gente, al ver a Jesús, le tenía confianza. Si yo veo que una persona se interesa en mí, si yo veo que una persona desea mi bienestar, si veo que una persona me muestra simpatía, a pesar que la mayoría me desprecia, pero él sí me muestra simpatía, si él suple mis necesidades, pues claro que le voy a tener confianza. O sea, Jesús hacía eso para ganar la confianza, viviendo una vida auténtica. No lo hacía por ninguna otra razón más para que el bien de ellos. A diferencia de la conducta hipócrita de los líderes judíos, que querían nada más poder y otras cosas. Entonces, si vemos la personalidad del Señor Jesús y vemos Él realizando todo esto, pues vemos claramente que ganaba la confianza de los demás, ¿sí? Y confianza, dice tanto en el hebreo como en el griego, que es una, que confianza es una certeza absoluta, confiabilidad. Es decir, Jesús era una persona en quien se podía confiar, era una persona en quien se podía creer. Si Jesús decía una cosa, lo creían. ¿Por qué? Porque sus actos lo respaldaban, ¿no? Así que entonces se nos citan algunos versículos, por ejemplo, Génesis 15:6, que dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es creer en Dios? Bueno, creer que Él es fiel y que Él va a cumplir lo que prometió. A Abraham se le prometió un hijo y era 90 años y no tenía el hijo, pero Abraham confiaba en que Dios es confiable y que es digno de confianza. Él es fiel para creer en Él. Debemos seguir los pasos del Señor Jesús, debemos seguir los pasos de Dios, ¿verdad? Que seamos unas personas confiables, que se pueda creer en nosotros por lo que hacemos y que la gente se dé cuenta que deseamos su bien, pastor. Así es, pastor, bien dijiste. Jesús era confiable porque sus hechos lo respaldaban, ¿verdad? ¿Y qué importante es esto, Pastor Zul? Decíamos, porque vivimos en un tiempo donde la gente desconfía, y desgraciadamente es porque nosotros mismos hemos perdido la confianza. Tú le procuras un bien a una persona, le dices, te voy a regalar mochilas para niños pobres. La gente dice, ¿por qué? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué me vas a pedir? Mira, queremos entregarte 5,000 cenas de la bondad. ¿Y qué buscas? ¿No es cierto? La gente no confía, Pastor. Tenemos nosotros que ir rompiendo esas barreras de desconfianza para que la gente vea que somos genuinos, auténticos, y realmente tenemos un evangelio que transforma la vida. Sí, Pastor. Por eso es un método. Porque la confianza tiene como propósito, en nuestro caso, como cristianos, llegar a las personas. Pero lamentablemente, yo en lo personal creo que hay barreras, tanto de allá hacia acá, como también de nosotros hacia con ellos. Generalmente a veces nosotros vemos de una manera muy diferente, con mucho respeto lo digo, ¿no? Son católicos, a los testigos. Y puede ser que en algún momento aún los vemos de una forma, digamos, despectiva, pero también a ellos tenemos que alcanzar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces nosotros tenemos que usar esa confianza en favor de otros. Dijo alguien que la falta de amor es la mayor pobreza. La falta de amor. Y la confianza tiene que ver con el amor. Es lo que nosotros demostramos hacia con otros. Y cuando nosotros demostremos amor hacia con otros desinteresadamente, ellos tendrán confianza en nosotros, que nosotros también debemos de canalizar hacia Jesús. Así es. Porque nuestra confianza debe traerlos a Jesús. Es como dice el Nuevo Testamento, debe ser el ayo, ¿sí? ¿Qué manera tan sencilla de Dios para alcanzar a otros? Pero ese es el propósito, el ser conducidos. La confianza debe de llevarlos a conocer a Jesús. Y él dice que la falta de amor es la mayor pobreza. ¿Cuánto amor debemos de demostrar y tener y pedirle a Dios para que se transforme en una confianza que podamos brindarle también a otros? Claro que sí, Pastor. Y el Pastor introdujo un elemento importante. Pastor Abraham, llevar la atención de la gente a Cristo. Porque a veces podemos desviarlo nosotros. Y no es así. Pastor, somos gente pecadora. Igual que la gente a quien queremos alcanzar. Pero la ventaja de nosotros es que tenemos a nuestro lado a Jesús. Y cuando la gente ve los rasgos de Jesús en nosotros, entonces es cuando ganamos confianza, ¿no? Y los podemos atraer, no a nosotros, sino a quien genera confianza en nosotros, que es Jesús. Es decir, si nosotros reflejamos lo que hacía Jesús, si hacemos lo que hacía el Señor Jesús, entonces la gente va, bueno, se parecen a Jesús, bien se llaman cristianos. Y entonces eso crea confianza en ellos, hacia nosotros. Dios quiera que podamos ser semejantes al Señor Jesús para que entonces podamos ganar la confianza de nuestra comunidad, que es difícil, porque la desconfianza es algo que priva en la sociedad, como ya lo dijeron ustedes. Es algo que se acerca a alguien, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué te acercas? Bueno, pero si ven en nosotros un interés genuino, como lo veían en Jesús, la lección dice así, era un auténtico interés en los demás. No lo movía ningún otro motivo, sino solo la salvación de las almas y el bien de las almas, amén, que debiera ser el nuestro también. Hay que atrevernos, pastores, hay que atrevernos. Hay que atrevernos a derribar muros, paredes, y empezar a construir puentes. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este repaso de lección número 10. Jesús ganaba su confianza. Y regresamos. Tristemente pude ver que el mundo mundo muere sin tu amor. Úsame, Jesús, haz que mi vida pueda ser un instrumento de tu amor. Úsame, Jesús, en tus manos pongo hoy, en completa humillación, todo lo que soy lo entrego a ti, Jesús, pues quiero servirte. Úsame, Jesús, hay alguien que angustiado está, alguien con frío y sin hogar, no lejos de aquí, alguien no tiene a dónde ir, alguien que anhela hoy morir. Úsame, Jesús, quiero hablarles de tu amor y del gran poder de Dios, del amigo fiel que en ti encontrarán si solo te buscan. Úsame, Jesús. Oh Señor, hazme siervo tú. Yo sé está. Dame tu fuerza y tu espíritu para guiar a quien se inicie en tu Estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 10. Jesús ganaba su confianza. Analizamos ya el primer punto, confianza equilibrada, y vamos con el segundo punto, que es inversiones sabias. Un punto muy importante este. Vamos a hablar de capital social y capital humano. La lección y el autor de la lección nos dicen, pastores, que es bueno el poder relacionarnos con otras personas que a veces tienen posición o recursos, y que esos recursos pueden ser usados también para beneficio de la iglesia. De hecho, hay ejemplos aquí bíblicos de personas que tuvieron influencia en diferentes gobiernos poderosos, ¿verdad?, de aquel tiempo. Y ese ganar la confianza de esos grandes gobernantes trajo beneficio al pueblo. Sí, pastor. La verdad que el término es muy, muy agradable. Hasta cierto punto, porque Dios, a pesar de, como dijo el pastor Ramírez, de que seamos pecadores, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando permitimos que Dios nos use, Dios nos transforma en seres humanos que podemos ser, por su gracia, un bien para los demás. Y capital social significa a lo que Dios puede hacer a través del hombre, a través de esas características o virtudes que Dios, Dios nos da el privilegio de poder experimentar. Como dice Filipenses, Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, somos nueva criatura. Y debemos de ser personas bondadosas, generosas, dar una buena influencia, ser ejemplo, tener carácter también para diferenciarnos con el mundo. Y eso llama la atención a otros, pastor. Eso llama la atención. Por ejemplo, Daniel tuvo ese privilegio. Daniel es un capital social que tuvo la bendición de trabajar a ciertos niveles y con ciertas personalidades encumbradas. Pero qué bonito que se diga, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Amén. Qué precioso. Qué maravilla. Qué bendición. Por eso yo dije que es un desafío. Y solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede ayudar para que seamos ese capital social. No solamente para trabajar como miembros en la iglesia, no. Para relacionarnos con otros. No importa en el lugar donde se encuentre, no importa, aunque sea una autoridad, sí, o un representante político, Dios nos da esa bendición para llegar hasta con ellos, para que después escuchemos este tipo de palabras. Hay personas que la verdad que nos admiran para gloria del Señor, porque notan la diferencia en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, y también que al mismo tiempo los hace reflexionar en Dios. Y no significa que vamos a llegar a esas personas solo para obtener un beneficio. Estamos pensando, ¿verdad? Y lo que se está hablando es llegar a esas personas para buscar su beneficio, pero al mismo tiempo su rango de influencia puede traer beneficio a otros. Claro, pastor. Capital social se refiere a establecer relaciones positivas y productivas. Correcto. Es decir, vamos a establecer relación con otras personas, ¿verdad? De alto rango, líderes sociales, ¿sí? Unas relaciones positivas, ¿ok? Siempre buscando el bienestar de los demás. Correcto. O sea, ¿por qué se va a establecer esta relación? Porque ellos ven que nosotros somos gente confiable, uh-huh. Gente que se puede creer en nosotros. Por eso se establece esa relación. Y cada experiencia positiva que tengamos con esas personas, nuestro capital social crece. Son gente confiable, es gente que busca el bienestar para los demás, es gente que se preocupa, ¿sí?, en la situación de los demás. Entonces, y nosotros lo demostramos dando mochilas, dando cenas, dando esto, entonces la gente dice, ok, nuestro capital social, uh-huh. ¿Sí?, aumenta. ¿Sí? Es una inversión, cada actividad que hacemos en bien de los demás es una inversión a nuestro capital social. Correcto. Sí. Y entonces la gente está lista para unirse a nosotros. Estoy pensando, por ejemplo, a veces somos tan reacios en pedir. Por ejemplo, la recolección viene a la baja. ¿Por qué no salimos a pedir? A mí no me da vergüenza pedir cuando el bienestar es para los demás. Si fuera para mí, bueno, entonces sí me daría vergüenza, pero si el bienestar es para los demás, pues hay que pedir. Hay personas, hermanos nuestros, que trabajan con gente pudiente, con gente con recursos. ¿Por qué no pedirles? ¿No? Entonces los hermanos a veces piensan, no me va a dar, porque nada más ve que va a ser beneficio para mí. No, el beneficio va a ser para él también. Cuando esa persona que tiene dinero, que tiene recursos, da, Dios lo bendice a él también. ¿Sí? Buscamos el bienestar de él, de los demás a quien va a ir el recurso, y para nosotros también. La recolección y cuando pedimos y cuando hacemos esas cosas, todos salimos beneficiados. Nuestro capital social sube. Entonces, ¿tu iglesia se interesa en eso? Sí, señor. ¿Por qué no probamos? ¿No? Porque a lo mejor decimos, no, uno va a querer. Bueno, No sabemos lo que Dios puede hacer en ese corazón. Correcto. Pidamos, ¿sí? Y Dios dará los resultados. Así que hagamos buenas obras, ¿sí? Unas experiencias positivas para que entonces nuestro capital social pueda crecer. ¿Cómo lo hacía Daniel o José? Correcto, pastor. Y no está en contra del propósito de Dios, porque dice aquí, pastor, los que trabajan para él deben valerse de la ayuda que él induce a los hombres a dar. Los donantes no tienen quizá fe en Cristo ni conocen su palabra, pero sus donativos no deben ser rehusados para este motivo. O sea, a veces decimos, no, es que no hay que, solamente de los mismos miembros hay que pedir los recursos para ayudar a otros. Hay gente, como dijo el pastor Abraham atinadamente, hay gente que tiene suficiente dinero y lo puede usar para la causa de otros. Y no hay que rehusar esos donativos, siendo cuidadosos, por supuesto. Sí, pastor. La verdad que tenemos que reconocer que en nuestra iglesia hay gente buena, sensible, filántropo, pero también hay gentes que tienen buen corazón y que en muchas ocasiones también están interesados en apoyar. Probablemente quieren sentirse útiles, quieren contribuir. Cuando las cosas se hacen correctamente, por los canales apropiados, cuando algunas personas quieren apoyar a la iglesia, yo creo que también ese capital social se puede utilizar. Por supuesto, siempre con sumo cuidado, puede ser a veces alguien malintencionado, pero o algo mal habido, pero tenemos que reconocer que hay personas que también tienen deseos de unir esfuerzos para el bien de la humanidad. Correcto. Y eso también es capital social. Me gusta mucho la fórmula que trae el comentario del pastor Ramírez, sí, de que dice tres palabras: sociabilizar, simpatizar, más servir, igual a confianza. Sí, es interesante, está en esa lección que el pastor Ramírez tiene, que trae también comentarios. Y lo dice de otra manera muy importante. Y sí, es cierto. Dios nos llama para estar en el mundo, pero no del mundo. Hay que sociabilizar, hay que simpatizar, hay que servir y entonces generar confianza para llevarlos al Señor. Claro que sí, pastor. Usar recursos de otras personas, ¿verdad? No está en contra de nuestra misión. Pero la lección nos dice que oración, ayuno y consejo siempre serán necesarios, pastor. Sí, pastor, hay una nota en la parte del miércoles. Sí. Dice, los recursos que le faltaban a Nehemías los solicitaba a los que estaban en condiciones de dárselos. ¿A quién le voy a pedir? Pues al que tiene. Y el Señor sigue dispuesto a obrar en los corazones de los que se hallan en posesión de sus bienes. Es decir, el rey a quien le pidió Nehemías tenía porque Dios le había dado a él. Uh-huh. Los industriales, ¿verdad? Las personas que tienen dinero ahora, la gente pudiente, tiene porque Dios se los da. Entonces dice que Dios obra en los corazones de aquellos en quien él, Dios, pone sus posesiones, pone sus bienes, para que los entreguen en favor de la causa de la verdad. Así que entonces cuando nosotros pedimos, nos socializamos, nuestro capital social está estable en base a relaciones positivas, entonces lo único que estamos haciendo es que los recursos que Dios da, ¿sí?, se inviertan y generen buenas obras para con los demás. Entonces, si nosotros tenemos relación con esas personas, ¿por qué no pedirles? Porque ese dinero es de Dios. Y cuando esos hombres dan, son bendecidos por Dios también. Claro que sí. ¿Sí? Así que no nos debe de dar miedo hacerlo. Sin embargo, ¿sí?, no debemos comprometernos absolutamente nada, personalmente y como iglesia. Y como iglesia. Que tengamos que asistir a reuniones en sábado o cosas como esas, eso no. ¿Sí? No. La decisión de aceptar o rechazar una ayuda de gente pudiente, así, debe ser, como dijiste, con oración, ayuno y buen consejo. Consensar. ¿Lo aceptamos, no lo aceptamos? ¿Qué pros, contra? qué sé yo, y mucha oración sobre todo, para que Dios nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Sí, pastor, porque sería muy lamentable, como dice la sierva de Dios, que utilicemos dinero manchado, ¿no?, de sangre. Por ejemplo, cuando se obtiene dinero con el producto de narcotráfico, de secuestros, etcétera. Y nosotros no podemos estar aceptando ese dinero manchado. Estamos hablando de gente pudiente, viene con un buen trabajo, que tiene en su corazón la disposición de apoyar la obra de Dios. De eso estamos hablando. Así ¿no? es. Pues vamos a hacer una pausa más y entonces regresamos al final de esta lección número 10. Jesús ganaba su confianza, una lección muy interesante que Dios nos permita realmente levantarnos y cumplir la misión que Él quiere que realicemos. En un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Hemos llegado a la parte final, tercera y última parte de este estudio, de la lección 10. Jesús ganaba su confianza. Y este tercer punto le hemos llamado favor para con todos. Y yo no sé, Pastor Abraham, Pastor Zul, me parece que, no sé, puedo equivocarme, pero me parece que el mejor momento cuando la Iglesia de Dios cumplió el propósito fiel de Dios se encuentra registrado en Hechos 2:44 en adelante, cuando dice: todos los creyentes estaban unidos, tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, seguían reuniéndose cada día en el templo, en las casas partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y entonces el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me parece que este es el propósito de Dios para su iglesia. Sí, pastor, probablemente queda muy apropiado un párrafo que saqué también del comentario, que dice: los cristianos auténticos. Ese es el título que yo le pondría a Hechos 2, en ese párrafo que usted ha leído. Los cristianos auténticos que se mezclan con los que se rodean, que simpatizan con sus necesidades y sirven abnegadamente, ganará la confianza de los que están a su alrededor. Amén. Sí. Cuando leí ese párrafo que usted acaba de mencionar, yo diría dignos de imitar. Qué espontaneidad. Qué bonito es cuando realmente Dios, tenemos un compromiso con Dios, y entonces lo hacemos una realidad. Lo hacemos llegar, lo ponemos en práctica. Como dije al principio, hechos, lo ponemos en práctica. Nos mezclamos, salimos de nuestro radio de acción, de nuestro entorno, llámese oficina, de la iglesia, donde sea. Y entonces llevamos a cabo el plan que Dios tiene de sociabilizar, de simpatizar, de atender. Me gusta mucho cómo aquí Proverbios 31, aunque habla de la mujer virtuosa, pero me encanta el versículo 20: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Yo mismo, cuando estaba estudiando, decía: Señor, ¿cuántas despensas doy al año? Yo. ¿Cuántas despensas y a quién? ¿Sí? ¿Qué hago? Los sábados ponen en la iglesia y canastos. Pues no, pues que por el buen samaritano, ok, pero yo cuántas despensas hago al año, armo algo en mi casa y entonces con mi esposa digo: vamos a dárselo a estos. ¿Cuántas? Digo yo: Señor, pues hay mucho que hacer. Hay todavía un menú para poder ponerlo en acción como cristianos auténticos que Dios desea de cada uno de nosotros. Claro, pastor, y no esperemos a que solamente la iglesia lo haga. Como dice el pastor, individualmente, ¿qué estoy haciendo yo? Sí, pastor, creo que el mayor ejemplo que pudieran haber tenido ellos estaba fresco, el Señor Jesús. Era poco tiempo que Él había ascendido al cielo y estaban ellos practicando eso que vieron a Jesús hacer, ¿no? se reunían todos juntos. ¿Por qué? Porque deseaban el bien del uno para con el otro. Dice que mostraban simpatía, no rechazaban a nadie. Un lugar donde se siente uno querido, amado, ahí va a llegar. ¿Sí? Un lugar donde están dispuestos a algunos que tienen vender sus posesiones para que yo pague mis deudas, pues ahí voy a estar. ¿Sí? Porque aquí dice el versículo 45, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, qué maravilla, ¿no? ¿Quién no va a querer ser parte de una iglesia así? Por eso es que los seguidores se multiplicaban cada día. Solo el método de Cristo dará éxito para alcanzar a las almas. Y entonces cuando la iglesia hizo eso, se vio el resultado. Ahora, si lo tenemos aquí plasmado, ¿por qué no hacerlo? ¿No? A lo mejor la iglesia nos hemos puesto la atención en otras cosas, otros métodos fallidos. ¿Queremos resultados rápidos? ¿Queremos resultados inmediatos? ¿Verdad? ¿Queremos que cada actividad nos redunde en bautizos? Pero tal vez este método sea el mejor. Bueno, no tal vez. Dice Elena Juárez, solo el método de Cristo dará éxito, ¿no? Yo creo que lo debemos de seguir. Cuando nosotros sigamos esto, entonces se verá lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Le vamos a caer bien a todos. Vamos a ser deseables para todos. Todos van a querer ser como nosotros y van a desear adorar al Dios que nosotros adoramos, ¿no? Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Está el método descrito correctamente, solamente que nosotros no lo hacemos. Dios quiera que lo empecemos a hacer, derribar muros y establecer puentes hacia la gente que está fuera de la iglesia, ¿no? Qué hermoso sería, pastor, que si un día llegáramos a desaparecer como iglesia, ¿verdad? El templo lo quitan de esa colonia. Nosotros nos vamos de ese vecindario. La gente se quedará extrañando, diciendo, ¿dónde se fueron aquellos que traían siempre bendición, bondad, ¿verdad? Siempre traían algo para darnos, ¿verdad? Qué lindo sería, pastor. Sí, pastor. Creo que en mi poca experiencia sí he visto que algunas personas se extrañan. Pero, ¿qué es eso para este mundo que todavía necesitamos alcanzar? Como también, no dudo, que así como algunos han extrañado dónde se mudaron, como otros pues darán gracias porque probablemente no dieron un buen ejemplo. Yo no sé si ya lo mencioné aquí, pero una vez fuimos a organizar una iglesia y terminó la ceremonia de organización. Nos dijeron, quédense a comer. Les dije, ¿tienen agua para lavarme las manos? No, no tenemos. Y una persona me dijo, venga, venga, vamos aquí con la vecina a decirle que nos facilite. Me facilitó no solamente agarrar agua de la llave, sino jabón. Oh, señor, si gusta, aquí hay jabón, me lavé. Y me atreví, por eso, yo creo, nació. Le dije, señorito, mire, estamos teniendo un programa, vamos a continuar. Le invitamos a la iglesia. Y me dijo, oh, señor, dijo, pues, usted es el primero que me invita. Yo tengo años viviendo aquí al lado de la iglesia, los escucho cantar, pero nadie me había invitado. Entonces, como dijo el pastor, ¿cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que hacer? No dudo que hay alguien que nos extrañe, pero qué desafío, o nuevamente lo menciono, tenemos hacia con otros para poder también llevarlos al Señor. A lo mejor algunos nos extrañarían, o más bien se alegrarían, porque siempre colocamos nuestros autos en las cocheras, ¿no? Mal estacionados en los vecinos, y dirían que bueno que ya se fueron estos, ¿no? Ojalá que no sea ese nuestro caso. Pastor, yo digo que siempre las iglesias debieran ser buenas vecinas, ¿no? Los vecinos de al lado, qué importante es estar bien con los vecinos de al lado, de al frente, de toda la cuadra de la iglesia, que tengan, que puedan confiar en nosotros, que puedan cedernos sus lugares. Oiga, mire, el sábado no se preocupe, aquí lo puede estacionar. sería magnífico, ¿no? En la iglesia de Pantitlán, al lado, una persona así. No, oh, ustedes recomienden sus carros, no hay ningún problema. Bueno, no tenía carro, ¿no? Pero ahí está el espacio. Sí. Siempre iba a cenar con nosotros los sábados en la noche, siempre en los clubes a cenar, siempre iba a cenar, ¿no? Siempre es bueno ser buen vecino en las iglesias. Y nosotros también en nuestro vecindario. Sí. Pastor, este plan no fue desde el Señor Jesús para adelante. El plan siempre ha sido ese, ¿no? Deuteronomio 4:6, me gusta mucho citar este versículo, nos invita a guardar y a cumplir los mandamientos. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Quiere Dios que seamos lumbreras, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, debemos darle sabor, debemos de ser visibles a la gente. Pero como ya hemos dicho, cuando la gente venga por la confianza creada, no tenemos que dejarla en, vengan acá a mí, vengan a Jesús. Él es el que produce todo esto. Aún en mi persona, la gracia y el favor que ustedes tienen para conmigo es gracias a Cristo Jesús. Hay que hacer apetecible a Jesús. Hay que crear hambre y sed de Jesús, no de nosotros, ¿no? Amén. Que Dios nos dé esa cualidad y esa capacidad para hacernos deseables a la gente y cuando venga, llevarlos a Cristo Jesús. Claro que sí. Qué hermosa lección, ¿no es cierto? Ha sido maravillosa, pero muy reflexiva. Que Dios nos ayude a realmente examinarnos individualmente como iglesia, para que podamos reenfocarnos en lo que el Señor quiere que realicemos. Hemos terminado nuestra lección, vamos a despedirnos, no sin antes dirigir palabras finales de todos los que estamos en esta ocasión siendo parte de este repaso. Comenzando con el Pastor José Azul, que de paso agradecemos, Pastor, que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Pastor. Leí del deseo a todas las gentes, porque en la parte del viernes hay muchos versículos y varias lecturas, y dediqué tiempo para leerlo, y saqué un párrafo del deseo de todas las gentes. La benignidad de su rostro y sus modales amables granjeaban el amor y la confianza de los niños. Y si granjeaba la confianza de los niños, ¿cuánto más granjeaba su confianza con las personas? ¡Qué bendición! ¡Qué inspiración! ¡Qué ejemplo de nuestro Dios! Que el Espíritu Santo y su gracia nos ayude para poder también practicar, poner en práctica el método de Cristo en nuestra propia vida, en nuestro entorno, en la iglesia, en el lugar donde estemos, para que también podamos ser una bendición y un medio para que otras personas conozcan el amor de Dios. Muchas gracias, Pastor. Muy amable por su presencia. Pastor Oro. Sí, Pastor, hay un ejemplo, creo yo, más laico en la Biblia, el de Abraham. Era una persona que se ganaba la confianza, tenía amigos alrededor, vivían en una zona donde podían venir tribus y destruirlos y todo. Él tenía amigos alrededor, la gente confiaba en él. Y la Biblia dice que ellos le decían a Abraham, tú eres un ángel de Dios entre nosotros, ¿no? Que podamos ser nosotros eso ante la gente, ángeles de Dios entre ellos, que gocemos de la confianza, que nos podamos hacer confiables, que crean en nosotros. Cuando hagamos eso, estaremos siguiendo el método de Cristo y ganaremos almas para Él. Amén. Gracias, Pastor. Hermanos, pues la gente está esperando que dejemos de hablar tanto del amor de Dios en los púlpitos y hablemos más con actos de bondad. De esa manera ganaremos su confianza y entonces el mensaje será poderoso y trascendente para sus vidas. Que los primeros transformados seamos nosotros y que el Señor nos ayude a hacer luz para las naciones. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor los mantenga fieles y brillando para Él. Que Dios les bendiga.